vengan. Vengan, que quiero que conozcan algo. Ustedes saben que, bueno, las esquinas del sur de la provincia de Buenos Aires tienen ciertas cualidades mágicas y hace que, bueno, algunos lugares aparezcan de pronto. Por ejemplo aquel. ¿Ven ese bolichón? Sí, ese. Sí, ya sé que antes no estaba. Aparece de vez en cuando, hay que estar atento nomás. Vengan conmigo. ¿Y qué tal? Gente rara, ¿no? Es que, como les dije, este es un lugar muy especial. Acá se juntan algunos tipos, ¿cómo explicarlo? Miren, vamos a sentarnos a esta mesa, acompáñenme. Acomódense. ¿Ven por ejemplo aquel tipo, el de bigotes? Aquel de bigotes canoso, de ojos grandotes. Ah, ¿no saben quién es? ¡Don Juan! ¡Ey! ¡Don Juan! Venga, acérquese. Don Juan, le presento oyentes de ciudades. Venga, acomódese un cachito, siéntese. La idea era, don Juan, es don Juan Gelman, les cuento, un hombre, bueno, un poeta de aquellos. Y que sabe contar sus cosas. Le vamos a pedir a don Juan si nos cuenta alguna de sus cosas. No se haga el difícil. Vamos a hacer una cosa, para que nos la cuente mejor vamos a llamar a alguien que le haga una musiquita de fondo. A ver. Uy, aquel gordito. ¡Ey! ¡Don Aníbal! Sí. Don Juan, ¿qué tal si nos hace, se anima la muerte de don Emilio Jáuregui? Muerte del Emilio Jáuregui. Allí se juntaron todos para pedírselo. El Emilio no ríe abajo en el cajón, donde al final se disolvieron las banderolas, banderitas, aunque cada uno quiso apoderarse de su vida, apoderarse de su muerte. Como si su vida y su muerte no fueran de la luz, la sombra, de los dos álamos que alan en todo pájaro del país, o del país que alado alaba en su corazón que creía. De modo que Emilio no ríe, casi disuelto por la tierra. Reía como la ternura, cuando lo que ella ama da miedo. Saludo Emilio, hermano solo. No crecerán ya nunca de él flores o gorriones grises, aunque me mate la tristeza esta mañana de noviembre llena de sol y de canallas en el país que todo aguanta, sobre el pueblo que todo sufre y donde una mano salió cuando el Emilio se moría y escribió en el techo del mundo: viva el Emilio para siempre. Una mano escritora dulce por esos cielos del mundo donde el Emilio nació y quiso y ahora se disuelve lento, como quien no se quiere ir, aunque lo llaman poderosos, y le crecieron los cabellos, y le crecieron las 20 uñas, y le creció el pecho arrastrado contra la perra de la muerte. ¡Viva el Emilio para siempre! Escribió la mano del pueblo, la mano humana de la luz, la mariposa de la sombra, sobre el cielo, sobre el mundo, sobre el tristeza de noviembre, que fuma como ciego en los umbrales de fuego aquí. Muy encendido está el Emilio sobre este mundo repartido entre el sueño y la realidad. Quien vive mal sueña bellezas, quien bien vive sueña muy feo. Y no hay manera o forma, señores, de poner todo eso de acuerdo, cosa que el Emilio quería bajo su traje de calor o furia humana. Oh, suave quería que no se sueñe más nocturnamente, o que se sueñe de día y se haga noche el día y se haga realidad el sueño, o sueño toda realidad, y cada hombre se cosiera ya dulcemente sus mitades. Del Emilio nació un caballo, nació una piedra, una mitad, una cantora. Nació un día donde podaron el temer, donde tomaron el poder, donde avanzaron como oleaje contra la muerte del Emilio y la declararon cesante. Y el Emilio resplandecía y como siempre abrió su cuerpo y dando su cuerpo a comer iba encendiendo los abajos de hombres oscuros todavía. Viva el Emilio para siempre, escribió en el cielo que ciela la mano humana de la luz, la mariposa de la sombra, tirando del borde de Emilio, como no dejándolo ir, aunque lo llaman poderosos. Así trabaja el pueblo con la bella luz que descendía de Emilio vivo y con la que subía del Emilio ahora, contra canallas, canallitas, pequeños asnos abrigados detrás de un planteo político, teóricos de la pacífica con metafísica y paraguas, o parleros de la violenta, turros, chantas, sobrevivientes. Por la trasluz, por el revés, por los pedazos de noviembre, volvió el Emilio una vez más y no dejó que nadie muera en su lugar y les pedía que detuvieran la tristeza, el sufrimiento, la dolor, la gran escándalo del mundo y con la soga que le dieron para atarse el amor que no tuvo tiempo de dar, iba escribiendo en el techo del mundo, viva la gente para siempre, o sea, viva, viva, viva. Grande don Juan, ¿eh? Muchas gracias. Uy, se va don Juan. Claro, no lo invitaron con nada, viejo. Usted tiene el privilegio de ser oyentes de ciudades y de estar con don Juan Gelman y no le invitaron un mísero café. Bueno, vamos, vámonos antes que se raje. Dejalo al gordo que siga tocando, que es la de Inés. Vámonos. Bueno, ya estamos afuera. La próxima, volvemos a encontrarnos en alguno de estos bolichones que aparecen misteriosamente.